miércoles 11 de noviembre, y juntos comieron pan en Mizpah. De pronto se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Jeremías 41, versículos 1 y 2. Ismael, hijo de Netanías, aprovechó la invitación de Gedalías a sentarse a su mesa a compartir el pan, para asesinarlo y junto a él a todos los judíos y caldeos que estaban con él. Al día siguiente Ismael salió llorando al encuentro de 80 hombres que venían de Siquem, Silo y Samaria para llevar sus ofrendas al templo. Los invitó a entrar a la ciudad para saludar a Gedalías, y en cuanto entraron los asesinó y los echó a una cisterna. Ismael actúa movido por la envidia y por la codicia, porque el rey no le otorgó a él el cargo de gobernador, sino a Gedalías. Primero aprovecha el gesto de confianza de Gedalías para asesinarlo. Luego finge el llanto por la muerte del gobernador para ganar la confianza de los 80 hombres que se dirigían al templo y poder tenderles una emboscada para asesinarlos. Ismael no duda en recurrir a la traición y al engaño para llegar a su cometido. Dice el canto de fe número 115. No todo el que parte el pan está dispuesto a caminar con quien lo parte. No todo el que tiene lágrimas en los ojos está llorando su dolor. No todo el que dice estar conmovido por la miseria, la injusticia, el sufrimiento, está dispuesto a levantar la bandera de la lucha y de la denuncia. Judas traicionó a Jesús con un beso. Es el propio Jesús quien dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Mateo 7, versículo 21. A ti, Señor, te pedimos perdón en este momento por los pecados de acciones, palabras y pensamientos. Dice justamente el canto de fe número 115. Una reflexión de Pedro Kalmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.